esta vida es muy amarga, compañero, ya no encuentro ni un consuelo para mi pena calmar. Solo me falta brindar en esta mesa por la ingrata que hoy borracho yo la quiero recordar. Solo me falta brindar en esta mesa por la ingrata que hoy borracho yo la quiero recordar. Si un centavo vos tenés, te querrán por interés, te lo puedo comprobar, interés cuánto vales. En amor no hay que creer, esa es la pura verdad. Amigo, es que estoy decepcionado del amor hoy más que nunca, porque bien sabido está que las mujeres siempre están a nuestro lado si tenemos un centavo, cuando no ellas se van. Que las mujeres siempre están a nuestro lado si tenemos un centavo, cuando no ellas se van. Si un centavo vos tenés, te querrán por interés, te lo puedo comprobar, interés cuánto vales, en amor no hay que creer, esa es la pura verdad. Cuando yo era un poquitito acomodado, siempre la tuve a mi lado como una ovejita fiel. Pero la ingrata cuando me vio fracasado, sin trabajo y sin centavos, se burló de mi querer. Pero la ingrata cuando me vio fracasado, sin trabajo y sin centavos, se burló de mi querer. Si un centavo vos tenés, te querrán por interés, te lo puedo comprobar, interés cuánto vales, en amor no hay que creer, esa es la pura verdad.